Y ahora vamos a la calle, nos vamos a ir afuera a ver qué sucede allí por la zona de la Plaza Independencia. Ahí está nuestro compañero, nuestro colega, el Ángel Basile. ¿Cómo le va, Angelito? Buenos días. Aquí lo saludamos desde la emisora. Hola, compadre, buen día. Buen día. ¿Cómo buen día a toda usted? La audiencia. Saludo a todo el piso también ahí. Estamos en Plaza Independencia, como bien dijiste, en un feriazo, una feria de verduras a precios muy económicos, y estamos con dos referentes. Vamos a empezar, no sé con quién, con la compañera. Con la compañera, ¿cómo le va? Buen día, ¿tu nombre? Hola, buen día, me llamo Mari Chambi, soy una de las referentes de una de las regionales, somos de la Regional 3, de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Ajá. Bien, se ha organizado esto, ¿qué es lo que están quieren visibilizar o que la gente sepa? Sí, como siempre, el tema de los feriazos que tenemos son la venta que traemos de nuestra propia tierra para poder eso, defender lo que es de nosotros. Como siempre, somos los últimos, somos los únicos que quedamos atrás de todo. Nosotros venimos a defender eso. Tenemos unos precios populares que le estamos dando a 300 pesos, porque siempre somos, como le dije, siempre somos los más olvidados. En la tierra no se respetan los precios, somos los que menos recibimos, y sin embargo los que se llevan las cosas más son los intermediarios. Entonces acá venimos a hacer eso, a respetar eso, el tema de los precios, que se acuerden de nosotros y todas esas cosas. Bien, y en tanto el tema de los precios, hay una diferencia que quieren establecer ustedes, por eso también están vendiendo como están vendiendo acá en la Plaza Independencia. Sí, obvio, los precios están reestablecidos, o sea, hay mucha diferencia en el tema de los precios. En otro lado, en las verdulerías, el tema de los precios está por arriba, por el cielo. Nosotros tenemos, como le dijimos, el precio popular a 300 pesos el kilo de todas las verduras que trajimos de la tierra. ¿Todas las verduras 300 pesos el kilo? Todas las verduras 300 pesos. ¿Y cuáles son? Tenemos zapallo, hay zanahoria, hay cebolla, hay lechuga, todo, hoja, beteraba, acelga, todo lo que hay en Chacra. Porque, por ejemplo, acá creo que el kilo de lechuga lo están vendiendo a la verdulería a 500 pesos, 600 pesos. Nosotros lo tenemos a 300. Y es lechuga de chacra, fresca, ¿no? De 3, 4 días en la en lo que está en las verdulerías. Bueno, hay otro referente. Buen día, ¿tu nombre? Hola, buen día a toda la audiencia. Mi nombre es Emanuel Riera. Soy referente de Regional 2, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y bueno, acá estamos una vez más. Movilizándonos en esta vuelta de roja que le encontramos a movilizarnos pacíficamente a través de un feriazo en esta oportunidad con precios populares. Y bueno, estamos como apoyando una movida que se está haciendo nacional como Mesa Agroalimentaria, donde formamos parte la UTT, la UST, FECOFE, la FONAF y bases federadas. Estamos primero que nada, demostrándole al gobierno que seguimos estando acá, sea quien sea que esté de turno, que los trabajadores, que los luchadores, seguimos estando, que este es nuestro escenario y que vamos a seguir independientemente de quién esté en el gobierno. En esta oportunidad traemos también de la mano la propuesta del Programa Agrario para la Alimentación. Son 9 puntos que hemos estado construyendo como mesa agraria, en donde ellos incluye la ley de acceso a la tierra, por ejemplo, la ley de arrendamiento rural, propuesta para el gobierno de que lo que creemos que es el camino, ¿no es cierto? El camino para garantizar el alimento. Y estamos convencidos que el alimento es un derecho y no una mercancía. Así que mira, vos sabés que creo que fue hace un año, creo que menos, y sí, hicimos nota desde la radio con respecto justamente a ese caso particular del arrendamiento rural, que reclamaban que cada 6 meses le renovaban el contrato en algunos casos. Yo no sé qué pasó con eso, si nos podés actualizar esa información. Y realmente no se ha logrado avanzar nada. Lo que nosotros pedimos es justamente un mayor control en los contratos de arrendamiento. A veces los contratos, los precios los ponen quienes están arriba, los patrones o los dueños de las tierras, y no es regulado de ninguna manera el precio del alquiler, y tampoco, no sé, los tipos de inversiones que se hagan en la parcela alquilada, no es regulada, no sabemos si queda para nosotros, si queda para el patrón, en su mayoría se lo deja el dueño de la tierra, así que pedimos eso justamente, que sean todos esos contratos de alquileres un poco más regulados, que haya, aunque sea un mínimo denominador común en todos los contratos. Y yendo de la mano de esto, vamos a hablar con vos, que es el tema de el acceso a la propiedad de la tierra y esta situación de estos latifundistas, esta gente que tiene miles de hectáreas y que decide la vida de muchas personas, tres o cuatro deciden la vida de muchas personas. ¿Cómo hacen para organizarse? ¿Qué eco tienen en el gobierno? Son dos preguntas muy grandes, pero está bueno que por ahí que ustedes la viven, la desarrollen. Sí, el tema del, como usted dice, de lo que es el que tiene un montón de tierras y todas esas cosas, y nosotros que trabajamos así, como dicen, en la chacra y no tenemos devolución nada tampoco de esas cosas, sí, la verdad nos está afectando un montón. Y bueno, el tema de ley del acceso a la tierra creo que se propuso hace cuánto, compañero. Sí, un año y medio, pero tampoco no pasó nada. Quedó ahí, está la propuesta, todas esas cosas, pero creo que no hay movimiento de esas cosas tampoco. ¿En el Congreso, en ningún lado? En ningún lado, me parece que eso quedó como estancado ahí y listo, ¿no? Es como que te dejan de un lado, no te dan bolilla, vos vas, pones los proyectos, todas esas cosas y queda todo en ese momento ahí, nada más. No tenemos salida, o sea, no hay respuesta, no hay nada. Básicamente lo que proponemos como ley de acceso a la tierra es un procrear rural. O sea, es el alquiler que estamos pagando de una parcela hoy por hoy, que podamos pagarlo, pero que termine siendo de nosotros la tierra. Claro. O sea, es eso. Serían unos créditos blandos. Para que nosotros podamos acceder a esa tierra, tener unos créditos blandos y poder pagarlo. Claro, que es la misma posibilidad que tienen los grandes agroindustriales, agroexportadores. Claro, sería casi lo mismo que... Bien, bueno, repetinos, ¿hasta qué hora...? Esto empieza ahora, en instantes, ¿y hasta qué horas van a estar? Y nosotros convocamos a los compañeros para que lleguen. Hay compañeros que vienen desde muy lejos, casi el límite con la Valle, así que convocamos a las 10 de la mañana para arrancar venta a las 11, y bueno, seguramente lo que siempre nos pasa es que en media hora, 40 minutos, se vende todo, así que, pero bueno, tratamos de hacer un poco de tiempo, resistir, aunque sea hasta las 12, 2 y media, 1, estar acá en el lugar. Mira, hay algo que esto que lo vendan a este precio, también tiene responde a una situación. Ustedes en la chacra se lo venden a intermediarios. Claro. ¿Cuánto paga un intermediario por un kilo de, no sé, de la calabaza? Por eso, como le digo, en la finca esto está saliendo, póngale, el kilo de calabaza está capaz a 5 pesos el kilo. Y en la feria o en un intermediario ya lo está vendiendo por arriba de los 10 pesos, de los 15 pesos. Creo que hasta 50, 60 pesos creo que está vendiendo el kilo. Yo, la ¿En verdad, una verdulería cuánto llega? En la verdulería está por arriba de las nubes. Le sacan las 3 veces, 4 veces más que... Sí, claro, viste, como 700 pesos el kilo, imagínense. Acá a la vuelta está a 700 pesos el kilo de zapallo. No, es increíble, de 5 pesos, 700 pesos. Es muchísimo, por eso le digo... En la finca, nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que pasamos frío, nosotros somos los que agarramos agua, nosotros somos los que hacemos todo. Somos los que invertimos el tiempo, invertimos la plata, invertimos todo, y al final de cuentas los que se llevan todo son los intermediarios, los verduleros y así. ¿Sabes qué? Me estoy acordando también, la última vez que hicimos nota, que creo que fue el año pasado, se estaba pagando 5 pesos también el kilo de calabaza. Y hoy se paga igual, después de la tanta inflación, el mismo precio. Sí, igual. Eso, oye, en vez de subir, yo creo que cada vez baja más. Porque, bueno, igual es lo mismo. Pasa con el tema no solo de la calabaza, las lechugas y todas esas cosas. En vez de subir, es lo que nosotros necesitamos. Por lo menos que suba o que se mantenga el precio en la finca. Y no, en vez de subir, baja. Bueno, y la última, con esto ya le sueldo, porque sé que están organizando y laburando full. ¿Qué respuesta hay de algún... no de los gobiernos, provincial o nacional, con respecto a este reclamo? Y provincial, por ejemplo, estamos, la verdad que complicadísimo, muy difícil, ¿no? Acá ni siquiera nos han recibido, nos han, como todas las organizaciones, creo yo, nos han pedido que armemos un expediente, que mandemos el papelito, y lo hemos hecho, pero después eso no vuelve más. Con algunos municipios tenemos la oportunidad de trabajar, gracias a Dios, algunos municipios con un poco de cabeza más abierta. Y a nivel nacional, La verdad que este gobierno deja mucho que desear. O sea, si bien es el menos peor dentro de todos los gobiernos, pero deja mucho que desear. Recibimos respuesta muy lentamente, muy lentamente. Una también de las cosas que estamos proponiendo como programa agrario, por ejemplo, es subsidios para las cooperativas. Nosotros, aparte de ser una organización social, tenemos los papelitos ordenados, nuestra cooperativa, personalidad jurídica, obviamente para poder trabajar con toda la burocracia que el sistema nos dicta, ¿no es cierto? Y para eso, lamentablemente, las cosas van saliendo demasiado lenta o muchas veces quedan congeladas en un proceso y pasan años, años y años. Bueno, muchas gracias. No sé si algo más que quieran reflejar, que sea importante tomar conciencia, que a mí se me haya escapado preguntarle. A ver, hay un montón de cosas para charlar, pero bueno. Qué sé yo, más que nada, también resaltar por ahí, nosotros en estos tiempos difíciles de laburo, ¿no es cierto?, con las luchas, con las contingencias climáticas, por ejemplo, la verdad que es muy difícil producir, muy difícil arrendar una tierra, pagar, tener la maquinaria, tener las herramientas y la mano de obra, que lo es todo. Y la lucha con las contingencias climáticas, o sea, eso no lo maneja nadie, eso es la mamá tierra, la naturaleza, que hace y deshace a su antojo, y con eso no podemos hacer nada. Pero lo que sí vemos que está mal, y sí vemos que tenemos que lograr un cambio, es, por ejemplo, que este gobierno provincial deje de mirar a esos sectores concentrados, a esas grandes empresas, deje de ofrecer subsidios a esas grandes empresas. Por ejemplo, nosotros en el año pasado tuvimos heladas tardías por octubre, noviembre. Muchos compañeros perdieron mucha producción y prácticamente no se nos pedimos ayuda y no se nos entregó ni un rollo de nylon o ni una manta térmica. En cambio, a los grandes empresarios, a las grandes firmas, a las patronales, se le entregaron subsidios por millones y millones de pesos. Así que ahí me parece que es algo ilógico. Somos nosotros los que estamos laburando. Pedimos por lo menos que nos tengan, aunque sea, en consideración. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, siempre sí, por ahí, estar. Ahí agregando un poquito también, ya que con mi compañero Emma, como él dice también. Sí, necesitamos acá un poco de respuestas, que no se olviden que estamos acá. El pueblo sigue trabajando, el pueblo sigue, seguimos perdiendo nosotros como chacareros, como todos. Entonces eso es lo que nosotros pedimos, que se acuerden, que no se quede todo en la nada, como siempre está quedando, proyectos, propuestas, todo lo que hicimos, siempre queda estancado, siempre queda bloqueado, y al final nosotros vamos a estar acá. Siempre vamos a seguir luchando, por no solo por nosotros, por toda la gente que está atrás, por todos los compañeros que luchan en la tierra. Así que bueno, eso, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, compañera, ahí estábamos escuchando, la verdad que... Es muy importante toda la información que han dado. Es verdad, es increíble el costo que ponen los intermediarios. Estábamos hablando hace un rato atrás con el doctor Alexis Barraza justamente sobre los problemas de los consumidores, ¿no? Y en este caso realmente es increíble el costo que le adhieren los intermediarios. Realmente es una vergüenza lo que hacen. Tremendo, tremendo. Y no les aumentaron, los precios, ellos no pudieron aumentar los precios. Claro. Estamos hablando del mismo precio que el año pasado y que hacíamos la misma cobertura, ¿te acordás? Y el mismo precio, 5 pesos el año pasado, 5 pesos todavía el kilo de calabaza y los cajones de lechuga también, nada, no les pagan nada. El ajo, la zanahoria, la cebolla, y que es fundamental, calabaza, cebolla, zanahoria, ajo. La acelga es base fundamental de casi toda la gastronomía. Así es. Es tremendo. Así eso. Es. Gracias a Así esa, que, gracias bueno. a esa gente, nosotros podemos comer, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta eso. Claro. Mm. Y una cosa que me olvidé de reflejar, que lo sabemos, y porque recién me lo contaron fuera del aire, es toda esta verdura está libre de agrotóxicos. no tienen Ajá. glifosato, no claro. tienen todos esos grandes tóxicos que usa la Bayer, por ejemplo, para poder generar esos círculos de consumo extorsivos que hace. Entonces, bueno, es una alimentación sana. Uh-huh. Es verdad. Sí, señor. Bueno, Angelito, muy completo y muchas gracias por traernos. Ahí van a estar hasta las 12 aproximadamente, comentaba, 12:30. La idea es quedarse hasta la 1 de la tarde, pero esto explota. Vienen, compran y venden rapidísimo porque, ya te digo, está muy barato. Un kilo de lechuga te salen de 450 y 500 pesos uh-huh. el kilo y acá te lo venden a 300. Claro. Imagínate. No, es increíble. Increíble el abuso. 700 pesos un kilo de calabaza en una verdulería, dijeron recién, acá uh-huh. 300. Claro. Sí, señor. Así que recomiende. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ángel, y estamos en contacto por cualquier cosa, ¿eh? Un abrazo. Abrazo grande. Ahí estábamos con Ángel Basile, nuestro colega que está trabajando en la calle. Está ubicado, como él dice, en la Plaza Independencia, donde se está llevando adelante este feriazo, este verdurazo, en la misma Plaza Independencia, con unos precios realmente increíbles. En la Plaza Independencia está bueno que lo hagan porque es un lugar puntual, muy visible, pero también estaría bueno que lo saquen de la plaza, que lo lleven a los departamentos, porque ¿qué pasa? Muchas veces las señoras de tapado van a buscar esas verduras baratas, ¿ah? Y también tienen derecho, por supuesto, ¿no? Pero hay mucha gente de los departamentos que no llega hasta la Plaza Independencia. Entonces por ahí sería bueno también realizar ese verdurazo, digamos, en diferentes lugares, no solamente ahí en la Plaza Independencia, ¿eh? Un puntito nada más. Pero bueno, apoyamos ahí toda la exposición que están haciendo quienes nos preparan el alimento todos los días, ¿eh? Que son los chacareros, aquellos que trabajan la tierra, como decía la compañera desde el comienzo, ¿no? Ellos no tienen descanso, ellos trabajan las 24 horas todos los días del año, con sonda, con lluvia, con nieve, con frío, con calor, con lo que sea, ¿eh? Así que hay que tenerlo en cuenta.